Bienvenidos todos, yo soy Jorge Luis y esto es el podcast de Jorge Luis. Ayer tuve lo que los alcohólicos llamamos un momento de claridad, algo que los sobrios solamente llaman un momento. Un momento de pensar sobre San Jorge, el santo que se celebra hoy. San Jorge es el santo patrono de los perseguidos, de los inocentes, el patrón de los cruzados y el patrón de los valientes. Pero simplemente es una excusa para celebrar al año otra fiesta más que no sea tu cumpleaños. Antes, cuando la gente era pobre, se hacía que su santo sea su cumpleaños porque no tenían presupuesto para celebrar más de una vez. Pero ahora que sí lo tenemos, nos ponemos malcriados y nos sacamos dos, hasta algunos tres nombres. Yo tengo San Jorge y tengo San Luis para celebrar, y aparte tengo mi cumpleaños. Voy a pasar este año, lo pienso pasar bien. San Jorge debe haber sido un bacán. Un bacán porque lleva mi nombre. Pero aparte, por cuando uno revisa el santoral, dice que San Jorge era un megalomártir. Y eso es bueno por tres razones. Primero, porque no hay palabra mala que comience con mega. Megáfono, megamaxi, megachor, megachi, mega upload, que aunque lo hayan cerrado, a mí me valía. Además, que ser megalomártir desprestigia a los otros mártires. San Sebastián cruzado de flechas. No, eso ya no. Eso solamente va para mártir. Juana de Arco, no, el hoguero, me quemo. No, eso es solamente mártir. Es permiso que yo soy megalomártir. Desgraciadamente, no se sabe qué hizo San Jorge para que sea considerado como un megalomártir, porque se considera en aquel momento que la historia de él era tan importante y tan clara y tan obvia que decidieron no escribirla, sino que dijeron, esto que no se va a perder, dediquémonos a recontar otras cosas. Y entonces no se sabe cómo murió, ni qué le pasó para que él sea considerado un megalomártir. Ahora, yo intuyo que es posible que haya estado casado y que es probable que haya sido bígamo. Ahora, el dragón. El dragón tiene que ser la parte más bonita de la leyenda esta de San Jorge, porque si uno se pone a pensarlo, igual no es leyenda, porque efectivamente ya no hay más dragones. San Jorge algo bien tiene que haber hecho, porque los eliminó a todos. Los borró de la faz del planeta. Ahora quedan nomás los dragones de Komodo, pero solo están en Komodo. Ya en Europa no los hay, y tiene que haber sido por el gran San Jorge. Por eso es que San Jorge, dicen, lo anda buscando Fundación Natura, Greenpeace, el rey Juan Carlos II, todos para esas cosas distintas. Tengo que saber yo. Ahora, ¿qué comen los dragones? ¿Qué clase de producto hay en el supermercado que uno pueda conseguir para botar fuego de la boca? Porque esto es una cosa que uno lo piensa poco, lo del fuego de la boca. Tiene que dar cáncer botar fuego de la boca. ¿Por qué ese monóxido de carbono? ¿A dónde va? ¿De dónde sale? ¿Qué comida? ¿De qué comida lo cogen de naturaleza? ¿Qué dicen? Este chile habanero se lo ve muy sabroso. Soy un dragón, soy un dandy también. De los dragones, su fama ha ido bajando. Yo creo que porque nunca he tenido una buena película en el cine. Peter el dragón, el dragón de Shrek también destruyó bastante la imagen de los dragones. Sobre todo, tu especie jamás va a poder sobrevivir si te estás reproduciendo con burros. Ahora, el dragón de Bola Dragón Z, por ejemplo, qué desastre. Este tipo manda aquí, manda para allá, por un lado, es un hombre sin un plan. Y así cualquier especie se va acabando, se va a extinguir. Ahora, a mí no me parece tan grande esto de ir a matar a un dragón, porque la única arma del dragón en verdad, pues, es botar fuego. Yo hubiera dicho, si hubiera estado yo allá por el año 200, en la época en la que no había dragones, y hubiera dicho, oye, Jorge, tienes que ir a matar al dragón. Y le he dicho, bueno, ¿cuál es el clima de mañana? ¿Va a hacer mucho sol? No. Va a haber un poco de viento, nublado quizás. Tampoco esperemos un día de lluvia. Ellos día a día me les pagaron por el fin de dragón. ¿Cómo te quedo sin ningún miedo, por favor? No hay ninguna gracia que ir a matar a un dragón en un día de lluvia. El dragón a lo mejor te dice, Soy Jorge. No te esperaba en estas fechas invernales. ¿No podemos regenerar este compromiso? ¿Quizás? ¿Por qué son dandis los dragones a todo esto? ¿Alguien se había preguntado alguna vez por qué esa imagen de dandy del dragón? ¿Será por el cocodrilo dandy, quizás? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y que disfruten de solamente el podcast, sino también de San Jorge, que tiene que ser, supongo, un día muy bueno. Así que hasta la próxima y recuerden que ahora es muy pronto y mañana puede ser demasiado tarde. De parte de Jorge Luis Pérez, hasta luego.